Bien, continuamos sí. Aquí. ¿A dónde, se preguntarán ustedes? En Villa Mercedes. Sí, estamos aquí en la provincia de San Luis, en Villa Mercedes. Con en la mucha Feria gente, del Libro. Amiga, si es que no se ha ido. A ver, vamos a darle sí, luz. Señor. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Sacate esa mala costumbre. Una sección realizada con la ayuda del Club de Madres. Sí. Es un catálogo de malas costumbres que tienen nuestros hijos, nuestros maridos, nuestros novios y nuestras novias. Y empezamos, tenemos varias, sacarse la cascarita, sí. Tocarse donde uno tiene lastimado, rascarse, meterse el dedo en la nariz, qué sé yo. Pero empezamos con comerse las uñas. Y vamos a hacer un gesto de escándalo cuando yo diga comerse las uñas. Comerse las uñas. ¡Qué asco! Comerse las uñas no es solo cuestión de nerviosismo. ¿Viste? ¿Cómo que no? No. Este hábito puede tener un trasfondo psicológico y muchas veces indica traumas en la niñez. ¿Adivina quién me dijo esto mientras se comía las uñas? El licenciado. El licenciado Rolo. La acción de comerse las uñas, también conocida como onicofagia. ¿Qué tal onicofagia? Sí, es mejor comerse las uñas. Es mejor comerse las uñas que no ser onicófago. El onicófago. No solo es malo desde el punto de vista estético, sino para la salud. Las uñas transportan virus y bacterias que te enferman al ponerse en contacto con tu boca. Además de que al morderlas puedes dañar permanentemente tus uñas, tus dientes y hasta tus encías, para no hablar de tus dedos. Y los dedos, porque lo hay principal. Gente, claro, que empieza a comerse las uñas, qué sé yo, y sigue con el dedo. Y así, primero sí. El famoso chiste, así empezó la Venus de Milo, es un poco demasiado. Siempre empiezan con la... esa cosa llamada cutícula. Ah, la cutícula. Buenas que, tardes. Buenas tardes. Que la cutícula no se sabe, es una frontera entre la uña, el dedo... No, pero la cutícula está considerada carne, ¿verdad, doctor? Podríamos decir que sí, o es una piel muy gruesa y alimentada. Para mí es carne, porque se ha dado el caso de la planta carnívora. Sí. Usted pone una planta carnívora en el baño. Muy bien, hasta ahí todo fenómeno. Se corta la cutícula con uno de esos aparatitos, la tira más o menos por ahí, y por ahí se la come la planta carnívora. Se ceba. ¿Pero cómo se va a cebar? Se ceba y desde entonces le gusta la carne humana. ¿Solo por la cutícula? Solo porque ya el que la prueba es así. Y entonces, al momento siguiente, usted se está bañando desnudo. Sí, como se baña uno. Claro, como se baña uno, por más que tenga... una planta en el baño. Sí. Yo no tendría en el baño una no, planta... No, yo tampoco, tendría una planta carnívora, pero hay gente que vio cómo es. Sí. Y bueno, la planta te mira. Sí. Y en un momento su naturaleza puede más que su prudencia. Claro, no soy de madera. Y la planta se arroja sobre ti y te come. No. Bien, en cualquier caso, hay que tratarlo esto, hay que tratarlo. Lo mejor es cubrirse la punta de los dedos con algo amargo. Ah, usted dice para que cada vez que haga algo muy amargo y muy feo. Entonces cada vez que te lo vas a comer sentís ese gusto amargo. Ahora, bueno, mire, el profesional el onicófago. ¿Qué hago yo? Imagina que yo tuviera ese vicio, que lo tengo. Se lava la mano. Me lavo las manos, no. Me las como a cuatro mil. Pero el onicófago hasta le gusta con cualquier cosa. Claro, eso no sirve para nada. Hay otro consejo que es mejor, que es elegir una serie de actividades que evitan el proceso de estrés y te mantienen las manos ocupadas. Ah. Con cosas que disfrutes hacer. Hacer con la mano... cosas que te den placer. Claro. Más placer que comer las uñas. Por ejemplo, deportes, bailes, tocar instrumentos, escribir, etcétera. De esta manera estarás canalizando tu ansiedad. Claro. ¿Qué estás haciendo? Estoy canalizando mi ansiedad. Bueno, apúrate. Tiene que ser algo que se haga con la mano y que te resulte placentero. También se puede sustituir por plantas. Empezar a masticar plantas comestibles, tales como raíz de regaliz. ¿Qué es eso? No sé lo que es, pero tenés que empezar a masticar. Ah. Y así, por lo menos, mientras masticas eso, no te comen las uñas, ¿no? No sirve para nada. Chicle, el chicle sin azúcar. O sea, masticar cosas. Que masticar cosas que te den placer también. Ahora, yo he visto... lo mismo que hacías con la mano, pero con la boca. Pero masticándolo. He visto en el libro Guinness, ¿vio el libro Guinness de los récords? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Vi al tipo que tiene las uñas más largas del mundo. Ah, ¿cómo las tiene de largas? Así. ¿Así de largas? Sí, no, así. Ah. Y vi una cosa que es sorprendente, que la uña, cuando si usted no se la corta nunca en su vida, sí. Después le crece como un tirabuzón. No. Sí, el tipo para lo tenía en tirabuzón. Se lo hizo hacer así, se las hizo enrular. No, el tipo nada, dijo que nunca se había cortado. ¿Crece en tirabuzón la uña? Nunca le había, no se cortó nunca las uñas el tipo. Está con las a manos mí me quietas. Gusta, a mí me gusta cortarme, dejarme sin cortar, mejor dicho, la izquierda, el meñique de la mano derecha o izquierda. Sí. ¿Sabes para qué? Para lo que decíamos en el bloque anterior, para abrir los paquetes de galletitas. Con la uña del meñique le das y la abre y la persona que está con usted se enamora. Es una asquerosidad, señor. Bueno, el chicle no me sirve. Ejercicios de autodominio. Eso es. Lleva un dedo hasta tu boca. ¿Cuál? Este. Y detente cuando llegues a 5 centímetros de tus labios. Ah, pero eso. Eso es llamar al diablo. Al contrario. Eso es llamar al diablo. Esto es una fiesta. Sí, señor. Claro, esto, los que saben disfrutar del placer de comerse las uñas, se la comen así. Sí. Que no me la como, no me la como, hasta que sí me la como. La fiesta nacional de la onicofagia. Sí, claro. Prueba a meter el dedo entre los dientes un par de minutos sin morder la uña. No puedo. Repite, realiza este ejercicio unos minutos cada día y pronto te sorprenderás de los resultados. Sí. Ninguno de tus amigos querrá conversar contigo. Uñas postizas. Ah, esas no se comen. Claro. Cubrir tus uñas con otras acrílicas permitirá que las naturales crezcan, impidiendo que te las comas. ¿Por qué impidiendo que te las comas? No, pero... desesperado me saco las postillas y me las como. Claro. Así como abre el paquete de galletitas, le saca la claro. Uña postiza y... Venden también curitas para uñas. ¿Para uñas, exclusivamente? Sí, pones curitas, una almohadilla, eso. Después, adopta un pasatiempo. Está bien, bueno, ya venía de disfrutar con claro, las manos... Y podrás descubrir, al mismo tiempo que dejarás de comerte las uñas, podrás descubrir una pasión nueva. Puede ser decorar tu casa, sí. Tejer, correr, u otras actividades al aire libre. Y, claro, hay gente que ha llegado a estudiar una carrera para no tener tiempo de comerse las uñas. Es raro eso. Ahora... O trabajar en algo que te mantenga las manos sucias. Trabajar con yeso, con barro, destapar cloacas. Sí, señor. Pero en algún momento se tiene que ir a lavar las manos. En algún momento, pero mientras tanto... Sí, pero ¿verdad? Cuando termina la jornada ni le O usar guantes. Mirá, no se me había ocurrido. Eso era lo guantes primero. Guantes de boxeo. Qué feo eso. Acá el amigo Abel anda por ahí. ¿Dónde estás, Abel? El boxeador casi nunca se come las uñas. ¿No se come las uñas? Al menos no durante los combates. No, durante la pelea no. Pero veo que se hacen baños de mano. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Para fortalecer las uñas, o quizás los dedos, sí. Se pueden sumergir. ¿Quién? ¿Los boxeadores? No, bueno, los boxeadores pueden ser. ¿Qué quieren? ¿Usted dónde vio el dedo de un boxeador? Gente que use los pianistas. Los pianistas. ¿Los pianistas boxean? No, supongo que no. Pero sumergen las manos en baños. Nunca vi, mire que he tenido trato con muchísimos pianistas. Nunca vi a ninguno de ellos poner las manos. Porque así, no los ven la intimidad, no los ven la intimidad. En agua de Alibur. Nunca. Claro, en esa agua o... Buenas tardes, deme sí. 2 litros de agua de Alibur. ¿Qué? Digo yo, y miro, eso hago en la farmacia, sí, para presumir de pianista. Está muy bien. Yo paso por la farmacia y cuando veo que hay muchas minas, muchas minitas voy, entro y... Sí, me da 6 litros de agua de Alibur. Pero eso sí, y nunca falta una que me pregunta, ay, dice usted, no es Barenboim. No, Barenboim. Sí. Ahora, no, no es exclusivo para pianistas eso. Es, ¿no hay qué? No es exclusivo para los pianistas, como dice usted. Que usted pide. Dijo. No, yo dije que... Usted habló de los pianistas metiendo en la mano continuamente el dedo, así incluso durante los conciertos. No, no dije por ahí eso. Paran los tipos de tocar. Momento. Ah, oh, y después sigue. No, no dije eso, pero... Y si no, va a la manicura. ¿Usted fue a la manicura alguna vez? No, nunca. ¿Cómo? Bueno, la manicura le deja... Es la misma, la manicura y la pedicura, la manicura y la pedicura, son la misma persona. No es la misma. O uno te agarra de las patas y el otro de las manos. No, son dos cosas diferentes. Ah, sí. Uno es el podólogo y la otra es la manóloga. Son dos disciplinas totalmente distintas. No se estudian en la misma casa. No, sino a usted, por ejemplo, ¿lo acarician con un pie? Sí. Bueno, lo felicito. Casi le diría que es de la única manera que me acarician. A mí me dan la factura con el pie. Claro, me sirven las medialunas. Yo estuve distanciado con mi novia, entonces dormíamos uno de la cabecera y otro de los pies. Mm. Y cada tanto, así como una caricia, en recuerdo de los viejos tiempos, me agarraba la pera entre el dedo gordo del pie y el siguiente. me hacía un poco así y listo, después... ¿Después qué? Después nos dormíamos, cada uno, ah, bueno, cada uno soñando con otras personas. No, pero la manicura también ahora está, que le hacen fantasías en las uñas. ¿Ah, sí? Porque están las uñas esculpidas, que son como dibujos que le hacen. Y... De prócer, un paisaje. No, prócer no. Pero se puede hacer un paisaje en una uña. Es más fácil hacer próceres que paisajes. Y la carita, las uñas sí parecen más bien una cara, ¿no? A sí, mí me gustaría una cara con astros de Hollywood, personajes de Disney. Bueno, y, sí. O fotos de tu novia. Bueno, reproducción. Mirá, dice, mirá, cómo te quiero que te llevo aquí. Eso es horrible. Justo en este dedo. Sí. Mirá, ¿la conoces a esta? Pero no, eso es espantoso. Parece la de las galletitas pornográficas, la vida. Bueno, guantes también, ¿no? Sí. Ya lo hemos dicho. ¿No vale atarse los dedos con cinta aisladora? O sea, bueno, las curitas que le hablé. Pero todos juntos, ¿eh? Ah, todos juntos puede ser. Sí, que sí, le queden las manitos como los Simpsons, así, todos juntos. Puede ser. También se puede proteger una sola uña por vez. Porque elegí una sola uña para proteger. Pasá unos cuantos días sin mordértela. Mm. Y fíjate, cuánto mejor se ve esa uña que las demás. Y después, agarrá la otra. ¿Y así una por una? Sí. No me gusta. Yo mire, yo me comía las uñas. Bueno. Oh, qué confesión. Sí, sí, sí. Y, bueno, pues, cuidado, ¿eh? Pues yo fui a Onicófagos Anónimos. Pero antes, es un lugar como este. Es este. Era un mercado antes. Me llamo Álvaro y soy onicófago. ¡Hola, Álvaro! ¡Te queremos! ¡Te queremos! Si hablamos de uñas, me la como. Y, bueno, me convertí en insaciable. Y me comía las uñas y después me quedaba esperando que me creciera. Porque era, no, tenía, quería más y más y más. ¿Qué pasó? Yo tenía una novia, nos amábamos mucho, a pesar de que éramos novios. Y un día le digo, mirá, fulana, no importa cómo se llama. No, nadie le preguntó. ¿De acuerdo? No, no importa. No, no, no, no importa, son porque, mutos... podría yo ponerla en un compromiso. No le preguntamos, señor. No importa. Mira, fulana, te voy a pedir un favor, si tanto es que me amás, Dice, déjame que me coma una de tus uñas, porque ya... Las mías me los comí todas, no tenía nada, pero tenía los dedos así nomás. Mm. Y dice, bueno, comeme. ¿Así dijo? Me dio su mano derecha y le comí todas las uñas, menos que un gallo acá. ¿En serio? Como un choclo. No, me las comí todas. Te amo tanto. Al rato ya le estaba pidiendo, vio cómo es uno. Sí, sí, sí. Le das una mano y ya te piden la otra. Sí. Al otro día le comí las uñas a los pies. Y ya estaban los dos sin uñas. Sí. Yo no me podía comer las uñas de mis pies. Pero las de ella sí. Pero me las cortaba, etc. Bueno, después fui... me hice delincuente, amigos. Salía a la calle con un revólver. Encaraba un tipo... Y decía, adelante las manos. Y ahí nomás le comía todas las uñas y salía corriendo. ¿Y se las comía directamente de las manos? No, se las cortaba y las metía, y hacía un sándwich. Sí, señor, tenía que hacerlo con toda rapidez. Ahora, yo tenía los dientes muy afilados. Sí, sí. Ah, de un tarascón, te le quedaba dos uñas al mismo tiempo. Le hacía poner así los dedos. Y de un mordiscón te sacaba dos uñas. Bueno, después me enteré de que había un tráfico ilegal de uñas. ¿Con había qué objetivo? Gente, claro, gente que trabajaba con adictos a la uña, con onicófagos. Ajá. Y... compraba uñas por ahí a precio vil y después las vendía. O sea, fondo buitre de uñas. Y, sí. Y caí yo. Sí, no me diga nada. Dígame cuánto quiere por su... Bueno, tanto. Era un lugar así como la Bonafide, que tenía... Los tubos todos así. Unos recipientes transparentes llenos de uñas... gruesas, así. Sí. Y después la metían en una máquina. Molida. Y está, polvo de uñas. Que es carísimo eso. Mira. Es carísimo. Bueno, ahí perdí toda mi fortuna. Ah. Y después ya asaltaba, al asaltado, le comía las uñas, pero también le fanaba la plata. Ah, bueno. ¿Para qué? Para ir a comprar uñas. A uno de mis proveedores de uñas molidas. Me convertí en un paría. En un paria. Ah, me parecía que estaba mal escrito. ¿Y pero pudo recuperarse? No. Un día me llevaron preso. Me sorprendieron asaltando a una señora. Y bueno, caí preso y ahí en la cárcel, usted sabe, el tráfico de uñas es mucho más implacable que afuera. No sabía lo de afuera, imagínese lo de adentro. Tuve 20 años así. ¿20 años por comer uñas a la señora? Mendigando uñas. Venían mis amigos los días de visita y me traían uñas adentro de una torta. ¿Por qué no se las daban directamente, si está permitido llevar uñas? No sabían que estaba permitido. Empecé a comprar uñas en el extranjero cuando salí. ¿Cuáles son las mejores? En Japón. ¿Japón? No sé por qué me imaginaba. Porque el arroz... Claro, le da. Etcétera. Además, el japonés no es de rascarse mucho. No, al japonés, por su misma alimentación y el clima, no le pica. No le pica nada. No le pica. Al japonés nunca le pica. Incluso, yo cuando aprendí el japonés, me di cuenta que no había una palabra... para picar. Denominar el picor. El diccionario español-japonés, picar no está. ¿Por qué? Porque no le pica al japonés, no tiene necesidad de esa palabra. Las casas del Japón son de papel. Sí. La pared es muy endeble. ¿Por qué? Porque nadie se rasca contra la pared. No, bueno, no. Pero no porque no le pique. No le pica, entonces... El dedo del japonés, lo sabe cualquiera que haya tratado con japoneses, tienen un dedo muy suave. No tiene la uña así como un cuchillo agresiva. Mm. Dicho por gente que tiene novios japoneses. Dice, el dedo de mi novio Taroto... Bueno, no le preguntaba. Cuando me lo pasa por la mejilla... Sí. Es como si me pasara el pétalo de una flor. Sí, señor. No como el tuyo, por ejemplo, tú. Me dicen que me raspa todo. Y... No. Y ese es el famoso dedo japonés. ¿Por qué? Porque tiene la uña tan suave. Ah, mire. Es prácticamente se te deshace en la boca. Ahora no. No hay guitarristas en el Japón. No. ¿Dónde vio un guitarrista de tango japonés? Nómbreme uno. No, si no conozco ninguno, qué sé yo. Porque no hay. Vamos no, a... porque no hay, no. Vamos no a lo que yo digo. Vamos no los conozco, señor. De manera que eso es. Y ahora nosotros en el Ministerio de Educación, ¿qué tal? ¿Usted es ministro de Educación? Soy Filmus, sí. No, Filmus no es ministro de Educación. ¿Ah, no? Bueno. No. El doctor Filmus, el ministro de Educación, está preparando ahora una campaña para que no se coma la suma. Bueno, no sé si es tan urgente algo así, pero... No te la comas la... No te comas la suma. Sí. ¿Y en qué consiste la campaña? Eso nada más, carteles. No te comas las uñas. Oh. No, dice ahora. Pero eso sí... Spots con personas famosas, como Ricardo Darín. ¿Darín se come las uñas? Dice, pará. No te comas las uñas. No dije así. Siempre dice, pará. Ahora, no es que se las coma. Carteles, después testimonios de intelectuales. ¿Sí? Que dice, bueno, digamos... ¿Digamos? Sí, los intelectuales dicen digamos cada tres palabras. Y en eso consiste ser intelectual. Bueno, digamos... La Argentina, digamos... Está llena de gente que, digamos, se come... Digamos las uñas. Bueno, no. Digamos. No, bueno. Después, testimonios también de deportistas. Ah, todos los sectores de la sociedad. Sí. Todos los sectores de la sociedad. Y los deportistas dicen, bueno, no te comas las uñas porque... Porque es malo para el juego. Claro, y para el cuerpo. Y Mascherano está ahí. Ah, ¿está Mascherano ahí? Sí, sí, agarrando la pelota dice... Algo así. No te las comas. Sí. Y bueno, vamos a invertir mucho, pero se calcula que en el mundo, si la gente empleara el tiempo que insume comiéndose las uñas, fabricando puentes... Sí. Bueno. ¿Bueno qué? Nada. No, ¿cómo que no? Diga... ¿Cuántos puentes haría? Ah, rellénelo como quiera. No, rellénelo, no. Lo importante es la propuesta, después usted lo rellena como quiera. No. Se podría hacer un puente de aquí hasta... Exactamente, sí. Hasta... Ahí lo dejo a cargo de su irresponsabilidad. No. Ponga de aquí hasta donde quiera el puente. Total que me importa. No, ¿cómo es total que me importa? Estamos en un medio de comunicación con una responsabilidad civil. Se ha calculado que... La gente emplea su tiempo en A, B, C, dormir, sí. Trabajar, sí. Alimentarse. Comerse las uñas está tercero. No puede ser. Está tercero. Muy por encima de hacer el amor. No puede ser, señor. Muy por encima. ¿Por encima? Usted puede comer las uñas mientras trabaja, mientras anda en colectivo, cosa que, en fin. Sí, bueno, está bien. Le suma minutos, dice usted, suma tiempo real. Sí, y así es la tercera cosa que estamos haciendo con mayor frecuencia, comernos. Bueno, la verdad que... Entonces, es un flagelo esto que usted describe. Es un flagelo. ¿Esto que tengo acá en la mano? No, señor, digo. Es un látigo. Sí. Bien, entonces como ministro le digo que esta campaña que vamos a hacer, etcétera. Pero, disculpe, señor ministro, pero... No veo que sus uñas estén muy largas. Creo que están por la mitad. Bueno, en realidad yo no me las como. Pero mis ayudantes, secretario, son adictos, son onicófagos. Y cuando yo duermo mi siesta sentado. ¿Usted duerme siesta sentado? Sí, soy ministro. Se apropian de mis uñas y se las comen. Señor. Bueno, cuánto lo lamento. Bueno, vamos a hacer aquí, esta noche, una entrega de uñas de oro a los puntanos que hayan abandonado el hábito de comerse las uñas por más de 20 minutos. Sí, ya le entrego, o sea, ya está levantando las manos. Sí, sí, mire cómo las levante tiene. Las manos el que hace más de 20 minutos que no se las come. Ahí está, mire. Son pocos. Son relativamente pocos, sí. Le sangran las manos. Bueno, sigamos así por este camino. Y ahora, hablando de manos, sí. Utilicen esas mismas manos con uñas romas casi inexistentes para arrancar de cuajo las butacas, porque nuestra siguiente sección es el baile. Vamos a bailar. También podríamos aprovechar para expulsar a las ancianas, ya que echar a las viejas es una actitud previa a todo bailongo. Van a contar ustedes en esta tarea con la ayuda de nuestros patos Vica, que en este momento ingresan a la sala a sangre y fuego. Sí. Hagamos pues, queridos amigos de Villa María, de Villa Mercedes, esta amable pausa. Permiso.